Qué miedo da tirarse sin mirar por madrigueras de un árbol de una especie sin clasificar. Y qué fácil es meter aquí los pies, pero en mi cabeza me sobran ideas de reconocer y pasear por la selva tropical, mirar a un lado y que Schrödinger venga con ganas de jugar. No puedo adivinar qué intenciones tendrán un viejo con sombrero y una dama de rojo entero que mi cabeza quiera cortar. Y por pensar no quiero hacer mi vida en un mundo paralelo. Déjame, déjame un respiro y cállate a ver si lo asimilo. Llego al lugar y mil espejos donde mirar y aclarar mis ideas, dar conquista a la realidad. Físicamente ilógico, problema catatónico, como un román y la pompa a punto de explotar. Y por pensar no quiero hacer mi vida en un mundo paralelo. Déjame, déjame un respiro y cállate a ver si lo asimilo. Y por pensar no quiero hacer mi vida